Bueno, buenos días. Comenzamos con la convocatoria del pleno de hoy. El primer punto del orden del día es aprobación, si procede, del borrador de la sesión anterior correspondiente a los días 29 de septiembre, 2, 19 y 30 de diciembre de 2014. ¿Tiene la palabra, coalición? Buenos días a todos los presentes. Vamos a abstenernos en este punto porque por un error no hemos podido dar lectura a los borradores, así que nos vamos a abstener. De acuerdo, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?